dijimos adiós, cada quien tomó su rumbo y casi un año pasó. Pero no puedo entender lo que pasa entre tú y yo, que cada vez que nos vemos nos negamos al amor. Seguimos enamorados.